no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día te fueras solamente para mí o para mí. Bienvenidos esta noche. Es terrible decidir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. No, no, nos ayudan, dice. Y ahora está. ¿Y qué hago? Ahí en casita. ¿Qué era para ti? Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Where?